celebrar toda mi W. Porque hay muchos que se alegran de mis geles, no me pueden apagar, tengo mi propia luz. Quieren hacerlo como yo y creen que pueden, pero no mejor que yo. En la cabina hela como Curry en los playoffs. Como lo cogí a sorpresa Randy con el arqueo. Siempre con los palos encima como Cady Mateo. Sugar si picheo, Sammy Sosa cuando bateo. Canto en Venezuela y dicen chamo wow que la creo. Nadie me escribe, quieren saber cuál es mi hackeo. Cuando yo empecé no tenían fe como un ateo. Creen que uno es pendejo, no, no soy mantiteo. Tú no eres mi hermano, claramente tú no eres mi bro. Llego solo, yo estoy claro y ready sin un vaqueo. Mami no me va a llorar, su hijo se lo prometió. Creo que me van a odiar, porque voy a celebrar toda mi W. Porque hay muchos que se alegran de mis geles, no me pueden apagar, tengo mi propia luz. Quieren hacerlo como yo y creen que pueden, pero no mejor que yo. En la cabina hela como Curry en los playoffs. Como lo cogí a sorpresa Randy con el arqueo. Siempre con los palos encima como Cady Mateo. Sugar si picheo, Sammy Sosa cuando bateo.